Bueno, vamos a ir co siguiente convidado que eu ben coñecemos, Xulio, que fai pouquiños días estuveches con él. Ah, sí, o sábado pasado. O sábado pasado estuveches ali na presentación da Festa do Botillo. Claro que sí. Ali na redacción de prensa e todo isto. Claro, muy bien, muy bien. Dando a coñecer xa, pois, esas datas. Pois vamos a saludar a Juan Pedro. Juan Pedro. Moi boas tardes, Juan Pedro. Armando, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Bueno, aquí comentaba Armando que el sábado pasado hicimos una gran presentación por rueda de prensa para que toda la gente se diera cuenta de que, además de comunicar la fecha exacta, también comunicar los datos que corresponden al 17 Festival del Botillo en Cataluña, ¿no?, que hace Asobecat. Francamente, pues sí, yo creo que tuvimos un día inolvidable nuevamente dentro de los actos que la Asociación de Bercianos en Cataluña suele celebrar año tras año, y damos pie a lo que es el 2020. El 2020 es un año lleno de festejos, digo, es un año de actos, que este es el principal, una rueda de prensa típica, pues para presentar el 17º Festival del Botillo y luego presentar los homenajeados en sí, también luego presentar el acto. Y por qué no, juntarnos a primeros de año después de las fiestas típicas de la Navidad del año pasado y emotivo, pues para volvernos a rejuntar un día más. Bueno, vamos entonces por datos importantes y fundamentales en este año. Tenemos la fecha ya definida y los homenajeados, ¿no? Concretamente, sí, ya hemos resaltado lo que es ese pequeño lapsus que tuvimos ahí de fecha, pero bueno, ya cerramos definitivamente, pasamos hoja, olvidamos, y el próximo 29 de febrero 2020, sábado a las 19 horas, en el Hotel Fronair Congress, en la localidad de San Boi de Llobregat, será el 17º Festival del Botillo en Cataluña 2020. Vale. A las 19, me acabas de decir, 19 horas, a las 7 de la tarde, ¿no? Correcto, sí, un año más. Vale. Entonces se recibirán a todos los que se apunten, que tienen, luego daremos el teléfono, todos los que se apunten, en la recepción habrá una banda de gaitas, seguro que estará para recibirlos, pero también habrá... Como cada año, ¿no? Como cada año. Pero también habrán, lo que es importante es resaltar los homenajeados y al mismo tiempo también el... ¿cuál es la bodega que este año participa con vosotros, no? Sí, francamente, este año lo hemos dedicado a dos bercianos ilustres para nosotros. Compartimos lo que es título Berciano Ilustre 2020 entre la persona del doctor Pedro Guerra Márquez, asentado berciano aquí en Cataluña hace muchos años, y don Jesús Álvarez. Don Jesús Álvarez es párroco allí en el Bierzo, el cual, pues, un año más por la distancia que tenemos y el hecho de que esté fuera, pues bueno, ha resaltado pues la posibilidad de que estuviera con nosotros, puede celebrar conjuntamente el Berciano Ilustre 2020, y hemos resaltado este año, pues eso, la titularidad entre dos bercianos, dos amigos, dos paisanos que uno en la distancia y otro aquí en Cataluña, pues pueden estar juntos, resaltar, y por qué no, celebraremos eso. Luego seguidamente tenemos la bodega, una bodega vinos de Arganza. Vinos de Arganza es una bodega muy antigua en el Bierzo, la cual pues ha cogido un nuevo rumbo, un nuevo camino. Yo creo que es una bodega de muy alta categoría para lo que es la posibilidad de estar aquí en Cataluña, pero bueno, yo creo que ha sido bien reconocida por la Junta y ha valido la pena pues el apostar por esos caldos, esos buenos vinos de Arganza que van a estar presentes en la cena del Botillo. Vinos de Arganza que, bueno, pues este año traerán también, como casi cada año, pues vino blanco y vino tinto, ¿no? Blanco Godello y tinto Mencía. Correcto, sí, tuvimos la posibilidad de degustarlos ya en la rueda de prensa y, bueno, dentro de los amigos que estuvimos ahí, yo creo que se le dio una buena puntuación, estuvo bastante bien, muy aceptable, muy bueno. Vale. Extraordinario. Una cosa que hay que puntualizar también para que todos los oyentes y aquellos que quieran anotarse que deseen saber el precio y el teléfono para poder comunicarse con vosotros, ¿no? Bueno, pues repetimos un año más, es decir, nuestra situación no es el seguir aumentando los que son los costes para cada comensal que quiera asistir, sino que un año más volvemos a congelar, a repetir lo que es el precio del año pasado, y es un precio único de 37 euros por comensal. Sí. Los infantiles los dejamos en 12, uh-huh. en 15 euros, lo que es el infantil, uh-huh. con un menú infantil. Y luego, pues nada, si tenemos la posibilidad, pues eso, repetidamente, como cada año, de lo que es una cena de botillo, recomendable, pero aceptamos lo que es la persona que no quiere o no puede tolerar lo que es el botillo en una uh-huh. cena, que sabemos que es una cena un poquito fuerte, pues la posibilidad de consumir carne o pescado por parte del hotel. Uh-huh. Es un pequeño detalle que año tras año nos están aportando. Yo creo que vale la pena resaltar. Y bueno, todos sí estamos dispuestos pues a una fiesta de botillo, pero también a respetar el estómago y respetar lo que es las horas contemporáneas. Yo creo que vale la pena el tener ese pequeño apunte. ¿Podemos uh-huh. facilitarle un WhatsApp o un teléfono o una dirección para que la gente se ponga en contacto con vosotros, ¿no? Asociación de Bercianos en Cataluña, por ejemplo, en el Facebook, ¿no? O Alfonso sí. Miguel o Juan Pedro Sánchez. Correcto, sí, Alfonso Miguel, tenéis el teléfono el 617-027-356 y luego tenéis el mío personal, Juan Pedro, el 637-589-682. El menú consiste, lógicamente, en el botillo, especialmente, ¿no? Pero este año tenéis también preparado algo que el año pasado se comentó, ¿no? Algo especial, alguna sorpresa también. Sí, fue una pequeña sorpresa, una pequeña anécdota por el homenajeado ilustre 2019, el cual comentó, hizo apéndice a lo que es la degustación de lo que es la androya. Uh-huh. La androya uh-huh. es un pequeño producto típico gallego-berciano, el cual, francamente, yo soy el primer sorprendido como presidente, pues el hecho de que no haya podido degustar ese plato, y yo creo que después de haberlo tenido en cuenta por parte de la Junta, ha valido la pena. Uh-huh. Yo creo que podremos disfrutar de esa pequeña anécdota, pequeño extra puesto dentro de lo que es el plato de botillo. Y francamente sí, es bastante apetitoso lo que es el poder degustar también este pequeño plato de androya. Uh-huh. ¿Qué más podemos decir a nuestros oyentes con respecto a ese gran evento? Bueno, pues respecto a ese gran evento, pues que tú has resaltado, tenemos acompañamientos de gaitas de FEGALCAT. Uh-huh. FEGALCAT son las entidades gallegas aquí en Cataluña, la cual como un año más nos viene ayudando, uh-huh. Haciendo festejos con nosotros, a los cuales pertenecemos dentro de la Junta. Pues yo creo que vale la pena pues resaltar lo que es el fin de fiesta con un baile. Yo sí. creo que ese baile va a tener la pena el poder estar para poder acabar lo que es en una fiesta redonda, después de una gran jornada con son desde las 7 de la tarde hasta casi las 2 de la mañana. Uh-huh. Es un festejo largo, es un festejo la cual vale la pena resaltar todos los actos que hacemos dentro de ello, la presentación de los vídeos, la toma de la cata de vino, lo que es la degustación de los aperitivos y seguidamente pues la cena con el plato del rey de un botillo en esa. Se nos puede faltar. No puede faltar, vale la pena, pero bueno, aparte de. Y me he quedado un poquillo corto, pero bueno, yo quisiera que vosotros, como buenos entendidos, me resaltéis lo que era el tema de la androya. Vosotros me podéis comentar un poquillo más del tema, ¿no? Bueno, la androya, que es concretamente, se hace en Navia de Suarna. Y en Viana do Bolo. Muitísimo máis tempo que Viana do Bolo. ¿Cuántos anos leva en Viana do Bolo? 50 anos cumple este pues eso. Año. Bueno, este año cumple los 50 años. En Navia non sei los que cumple de momento. Pero bueno, andará cerca de los 20 también. El caso es que la androya lleva lo mismo que el botillo. Pero es tripa más estrecha. Pero tiene otra es costilla también, pero otra sí. composición un poquito más como dicen os galegos, con máis ferva. Sí, con máis ferva, sí. Costilla sí. Y después le ponen un poco de carne. Uh-huh. Por lo que he visto yo cómo se hacía, ¿no? Porque uh-huh. yo estuve en el Obradoiro, entonces pues he visto cómo se hacían, sí. Y más o menos viene a ser muy parecida. ¿Apetitoso o no? Hombre, apetitoso. A mí me gusta tanto más que el botillo. Bueno, es yo... una degustación más, pero que seguro que a lo mejor tendréis alguna... Sí, sí. Como el año pasado tuvisteis el detalle de poner un poquito de ensalada al principio, también sí, a lo mejor alguna cosa especial para el postre o para otra cosa. Seguro que siempre hay sorpresas. Y lo que no saben nuestros oyentes, o por lo menos no tienen información, es que al final, o por lo menos después de los postres, siempre hay un sorteo especial de productos, ¿no? Sí. Sí, francamente tenemos la suerte de que todos los patrocinadores de lo que es el evento siempre uh-huh. aportan en pequeños regalos, pequeños obsequios, uh-huh. que una vez finalizado lo que es la cena, pues procedemos a lo que es ese pequeño sorteo entre todos los invitados, el cual pues no suma a ningún gasto, no suma a ningún tipo de solicitar un y poder entrar dentro de ese sorteo, sino que entra simplemente con la entrada, entra con el poder estar presente dentro de lo que es la sala, dentro de lo que es la fiesta, que se reparte, es una numeración a cada comensal que está ahí presente con nosotros, y bueno, tendremos la posibilidad eso de degustar de vinos de las bodegas que nos aportan, de pequeñas cenas, de pequeñas higienes dentales que tenemos también por uno de los homenajeados, claro, Pedro Guerra. Sí. Yo creo que año tras año está aportando lo que es ese disfrute ahí dentro de la clínica y dentro del trabajo que ellos hacen, sí, y por eso es la valoración que hemos tomado este año sobre vale. su homenaje. Pero aparte de eso es el comentar que los sorteos, pues bueno, son individuales, se van haciendo y sí, vale la pena, pues eso, el pequeño disfrute de lo que es la sala y disfrute pues a un final de fiesta. Nos sí, quedó por comentar el ayuntamiento, que este año también tiene homenaje, ¿no? Sí, celebramos también anualmente lo que es un homenaje a los pueblos del Bierzo, y este año recae exclusivamente en el ayuntamiento de Noceda del Bierzo. Tendremos presente lo que es su alcalde, don Manuel Gómez Arias. Estará presente un año más aquí en la celebración y recogimiento de ese premio y homenaje a lo que es los pueblos del Bierzo, y yo creo que es un pueblo para mí personal, agradecido de que esté presente, y un año más pues podremos celebrar la fiesta con ellos. Que ese ayuntamiento participa muchísimas ocasiones con vosotros, y de hecho pues cada año en la fiesta del Magosto, en la fiesta de la castañada, siempre os envía las castañas, ¿no? Sí, francamente tiene lo que es la sede del recogimiento de castañas. Uh-huh. Denominación de origen, ¿no? De denominación de origen, ahí en la localidad de Noceda del Bierzo. Uh-huh. Tiene pues eso, la recogida de castañas de todo lo que es la comarca. Sí, francamente, sí. Y yo creo que es un tema que año tras año se están también ayudando, colaborando lo que es el festejo nuestro del Magosto aquí en Cataluña, en la edición que solemos hacer en el mes de noviembre. Y bueno, también es considerable pues eso, el homenaje de poderlo hacer a través del ayuntamiento, pues también de cara a ellos, el que esté presente con nosotros, y vale la pena el reconocer también este acto. Uh-huh. Bueno, o sea, también que... según he leído, pues o bien en la prensa o bien así por estos medios de tecnología, Cacabelos crece en Cataluña. Uh-huh. Claro. Sí. Será por sus productos, ¿no? Por los productos de Cacabelos, pues bueno, van subiendo, van haciendo, y yo creo que entre los bercianos también pensamos en ellos y subimos con todos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, no, que se refería precisamente a ese, que no hemos mencionado, pero los que suministran los productos del Bierzo, que cada año, bueno, están con vosotros participando muy activamente, que son los que traen el botillo y también quizás la androya, ¿no? Sí, francamente, un año más Butío Santa Cruz estará presente. Uh-huh. Estará presente por la celebración con nosotros y la aportación de todo a este producto, que es la zona de la comarca del Bierzo, el cual está muy representativa pues aquí en Cataluña. Está haciendo una gran inversión, está expandiendo lo que es en tiendas, en degustación, en productos del Bierzo que uh-huh. se traen semana tras semana, directamente desde la comarca hasta aquí, hasta Cataluña, y vale la pena también reconocerlos y que estén presentes. Bueno, es Embutido Santa Cruz, que además parece ser que ha adquirido algunas tiendas y está ampliando la distribución, sí, precisamente aquí en Cataluña, ¿no? Francamente, sí, yo creo que es una oportunidad que tendremos que tener en cuenta pues con su directivo, y próximamente pues intentaremos charlar con él, con José Otero, y bueno, estudiar lo que es la posibilidad que nos está ofreciendo de nuevas aperturas de tienda, nueva disponibilidad de locales y de lo, poder conseguir ese producto típico del Bierzo aquí en Cataluña, así que en una próxima edición intentaremos contactar con él y charlar por una tarde con él. Vale, no, vale, vale, perfecto. Y hay que felicitarlos también por esa aportación y, bueno, que además son grandes empresarios y, bueno, pues eso, a José Otero hay que felicitarle y darle las gracias por su amable participación. Que, por cierto, también les habéis reconocido, tanto aquí como en Galicia, también se le homenajeó con un premio también, ¿no? Sí, también tuvimos la suerte el año pasado de poderlo tener presente, lo que es en los festejos de Fegalcat en Galicia, uh-huh. y reconocer el trabajo que como berciano ilustre pues aporta tanto a lo que es Galicia, tanto a lo que es el Bierzo y Cataluña, uh-huh. pues reconociendo lo que es esa labor del día a día, el trabajo bueno y fuerte que están haciendo y uh-huh. la calidad de producto que tienen. Bueno, además de la Androya y el Botillo, lo que hay que destacar en ese gran festival es que quizás lo que empieza, o tal y como empieza ese festival, es extraordinario. Hay que decir que el pica-pica de entrada es inmenso, ¿no? Con todos los productos que acabamos de decir, los embutidos, ¿no? El chorizo, la cecina, la empanada, el queso... Bueno... Eso ya... Francamente, si vamos innovando año tras año, y yo creo que un año más será un buen festival, uh-huh. un buen evento, y valdrá la pena poder asistir. Hombre, y tanto que merece la pena. Eso para la recepción, y luego después el plato grande, ¿no? Eso. Sí, como ya sabéis, hay mucha gente que comenta que tal vez es una cantidad de comida, pero bueno, no intentamos que sea una gran cantidad de comida, sino es el representar toda la calidad de comida que tenemos en el Bierzo. Como me decía a mí un berciano que vive ahí en Belviche, pues, dice, este año nos volveremos a ver, ¿no? Y tal, dice, sí, porque cada año van renovando cosas. Bueno. Digo, y tanto... Que espabilen y que se den prisa, porque en realidad... Estos ya tienen la entrada. Ah, sí. Esto ya. Que espabilen porque, según me comentabas precisamente, comentábamos allí, micro cerrado ahí, en la reunión de la presentación de la rueda de prensa, las plazas para poder reservar habitación ya están casi completas, ¿no? Sí. Sí, francamente yo creo que ese año va a ser otra vez un éxito. Se ha ampliado lo que es el tema de las habitaciones, se ha ampliado lo que es el tema de comensales para poder asistir, pero bueno, como siempre repito, no masificamos lo que es la ausencia es decir, la falta de amigos que puedan estar, sino que, a ver, al tiempo vamos dando lo que es calidad, vamos dando lo que es mejora del servicio, pero contemplando lo que es el disfrute de una fiesta. Entonces, sí, ya tenemos reservas, ya tenemos exactamente lo que es gente que se ha apuntado ya con anticipación, pero próximamente puede ser que lleguemos a cortar el cierre. Sea una lástima para nosotros el poder decir a muchos comensales, a muchos amigos, de que estamos ya cubiertos, pero no podemos masificar lo que es las instalaciones del Hotel Frontier Congress, que creo que son magníficas, pero queremos una fiesta tranquila, una fiesta de entre bercianos, entre amigos, y ¿para qué masificar? Sin exagerar, exactamente, sí. Eso es lo importante, claro que sí. Bueno, pues nada, felicitarte por ese trabajo que estás haciendo tan extraordinario y que está teniendo éxito y que cada vez, cada día o cada año innováis. Sí, va mejorando, cada ¿no? Cada año innováis y cada año tenéis más solicitudes. Bueno, pues que te agradecemos muchísimo la participación de hoy y cogemos el testigo para que cuando a ti te parezca bien, pues podamos hablar en directo pues con alguno de los homenajeados o con quien tú creas conveniente, para que sepan que nosotros también estamos pues muy contentos de poder recibirlos y hablar un poquito en nuestra radio. Pues sí, ¿por qué no? Yo me comprometo que a lo largo de este mes que nos queda para la próxima edición, uh-huh. Semana tras semana, pues iremos presentando uno de los homenajeados. También podremos degustar con lo que es la bodega y hablar uh-huh. pues con el alcalde de Noceda del Bierzo y en directo. Es decir, que de aquí a lo que es el próximo 29 de febrero, a lo largo de estas tardes, intentaremos el contactar con todos y estar aquí en esta charla, en esta tarde de jueves que vamos haciendo a través de lo que es la onda de la radio y el poder que acercarnos hacia vosotros un año más. Pues muy bien. Muchas gracias por tenernos en consideración y además pues eso, por ser nosotros primicia de ese trabajo que estáis haciendo. Exactamente, venga. Primicia entre todos. Sí, sí. Un saludo, buenas tardes. Buenas tardes, Jonso. Muy bien. Bueno, pues despedimos a Juan Pedro con música, que ya nos tienen por ahí preparado. Venga. Esta que teño a meu lado, cante moito, cante pouco, ai, cante moito, cante pouco. Esta que teño a meu lado, canta moi ben arreglado, ai, canta moi ben arreglado. Ali vai a que canta, rejalando coa súa garganta. Bota flores, todos queren ser os seus despedida, en la despedida.